la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Asociación Botánica Ecuatoriana, la Universidad Técnica de Cotopaxi. Son 26 países los que participan, 5 continentes, 1.100 resúmenes de estudios, 60 evaluadores científicos, más de 400 expositores en español, en inglés, en portugués. Hay 47 simposios, 11 cursos, 7 talleres, 9 mesas redondas, 8 reuniones gremiales y 15 excursiones científicas. Por supuesto, las conferencias magistrales estarán a cargo de Pamela Soltis, Douglas Soltis, Ernesto Medina, Jorge Crisi, Toots Twissi, David Neal, Lucía Lofman, Mónica Carlings, Katia Romolerux y Fausto Sarmiento Dana Liman. Bueno, durante nuestros encuentros acá en la radio seguiremos conversando con ustedes sobre algunos detalles más de este 12º congreso. Ahora ya está con nosotros para iniciar la mañana nuestro primer entrevistado, como lo dije hace un momento, es Gabriel Picón Nava. Bueno, entonces quiero darle la más cordial bienvenida a Gabriel Picón. Él es máster en ciencia, ¿sí? Está bastante todo en inglés y entonces me gustaría mucho que nos comente para evitarme traducir algo que no, a lo mejor no lo voy a hacer correctamente. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus oyentes. La verdad es que es una satisfacción compartir estas experiencias que vamos a tener en el Congreso Latinoamericano de Botánica. Como muy bien lo has dicho, es un evento único, primera vez que en el país, que en Ecuador, estamos recibiendo este congreso en Latinoamérica. Es el 12º, el último fue en Brasil, es cada 4 años. Es un honor para el país, para todos los ecuatorianos y todos los que viven fuera de Ecuador, que también hacen vida acá, recibir a estos 30 representantes de 30 países casi, conferencistas magistrales de esa talla que mencionaste, y bueno, la cantidad de simposios y eventos paralelos que vamos a tener aquí en la Casa de la Cultura es una oportunidad fabulosa, y particularmente en lo que respecta a... Yo estoy en el comité científico. Qué bien. Con Hugo Valdebenito y claro, de la mano también con Alina y todo el equipo del organizador, pues somos un equipo bastante grande, que la verdad es que gracias a ellos, a los diferentes voluntarios y a las personas de las universidades, de las distintas universidades que están participando, la Universidad Técnica de Cotopaxi, por ejemplo, Iquian de Amazonas, la San Francisco, PUCE de acá, la Central, o sea, y son muchas las universidades que de una u otra manera pues también están participando y contribuyendo, ¿no? Uno de los temas en el Congreso es esas plantas que amamos, ¿verdad? Que consideramos endémicas. Que consideramos valiosas, las endémicas. ¿Qué significa endémico? Entonces, te voy a interrumpir. Sí. Antes de que comencemos con el tema ya, que yo voy como ¿no? emocionado. Bien, me parece muy bien, Gabriel. Sí, sí, sí. Es importante, como lo hemos dicho también en otras oportunidades, es importante que nuestro público sepa un poquito del currículum de nuestros invitados. Ah, claro, claro. Y sabes que en este caso, y era verdad, es decir, no es que maneje perfectamente el inglés, entonces lo tuyo es totalmente en inglés, entonces yo quisiera que tú nos ayudes. Sí. Yo sé que tienes un masterado en ciencias, eres un biólogo. Sí, cuéntanos, sí, por favor. Sí, casualmente, yo estudié en Missouri, en la Universidad de Missouri San Luis, en conjunto con el Missouri Botanical Garden. Y esta unión de instituciones pues nos ha contribuido a formar científicos en Latinoamérica. El Missouri Botanical Garden ha contribuido mucho con Ecuador, con la flora de Ecuador y con la flora de otros países. Yo fui estudiante del Jardín Botánico de Missouri. Y ahorita una de nuestras, participantes, Carmen Ulloa, es ecuatoriana, la misma Lina Freire, ellas han estado muy vinculadas al Missouri Botanical Garden. Entonces, yo hice mi tesis justamente con el tema que vamos a tratar, que es especies raras y endémicas. En este caso del sur del escudo de Guayana, que es parte de la Amazonía, del pulmón del planeta, y bueno, allí hay especies de estas categorías, ¿no?, que hay que preocuparse por ellas, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia con la maestría, y bueno, de allí pues trabajé por muchos años en conservación, porque mi posgrado estuvo relacionado con conservación biológica, ¿no? Entonces una de las cosas que hay que atar es la parte de conocimiento, el producto de los académicos, de los científicos, ¿verdad?, a los manejadores, a los que hacen gestión de conservación, para poder darle sentido a ese amor que tenemos hacia las plantas, claro, ¿verdad?, o a los animales, así es, o a los ecosistemas. Entonces, es muy importante esa vinculación entre los dos mundos, ¿no? Perfecto. Sí. Te quiero agradecer mucho y bueno, realmente muy modesto, Gabriel Picón, porque la verdad es que hay mil cosas donde él tiene sus títulos de esto, pero pues él se ha referido a dos que tres cosas. Muy modesto, ciertamente. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Bueno. Vamos a hablar entonces ahora sí. Hablábamos de las plantas endémicas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de endémico, por ejemplo? Bueno, claro, en el uso médico, lo endémico ya tiene otro sentido, pero en lo que es animales, plantas, le llamamos a endémico algo que es único a una particular región, ¿no? Entonces, es un concepto que nosotros, los seres humanos, el hombre, lo limita. Entonces podemos decir, es endémico, claro, siendo extremo, al neotrópico, a Latinoamérica, al continente americano. Pero cuando vamos reduciendo los límites, endémico a Ecuador cobra otro sentido, ¿verdad? Es propio de, eso propio de Ecuador. Por ejemplo, Ecuador. En Ecuador tenemos cerca de 4.000 a 5.000 plantas propias, endémicas, únicas, que no ocurren en otra parte del mundo, pero ocurren acá. ¿Cómo están esas plantas? Entonces ahí es donde los que trabajan en la florística, o sea, en las categorías taxonómicas, esos científicos con el tema de florística, que en el Congreso se le va a dedicar mucho esfuerzo a la florística, ¿no? Ellos bueno, han dedicado muchas de sus descripciones a qué es endémico y a qué parte es endémica, ¿no? Entonces también hay un poquito más avanzando, en Ecuador hay un grupo fabuloso que ha trabajado con nuestras plantas endémicas. Ahí está la gente de la universidad de Cotopaxi, también. No, ahí está los de aquí, los de PUCE, la católica. Está Susana, está Renato Valencia, está Hugo Navarrete, que también de alguna forma están trabajando con personas, la que te nombraba, Carmen Ulloa, uh-huh, del Missouri Botanical Garden. Fíjate que aparece también en el libro rojo de las especies endémicas de Ecuador. Tenemos un libro, si ustedes buscan en internet lo pueden ver. Y también hay una persona de afuera, Nigel Pittman, él creo que es de Duke University de Estados Unidos. Entonces, fíjate, en esto lo interesante que son alianzas, uh-huh, que eso es importante, ¿no? Por supuesto. Este libro, este esfuerzo de estas personas que decantó en el libro rojo, ¿verdad?, que es como una ficha de nuestras especies, donde hay algunas que son tan particulares que les voy a hacer comentarios de ellas para ver lo que significa. Porque algunas de estas plantas endémicas son tan restringidas que llegan al concepto extremo de rareza. Son raras. Son con una población. O sea, ya están en la puerta de la extinción, vamos a decir, que es algo muy lamentable, ¿no? Pero en el proceso biológico de la evolución, cuando cambian las condiciones de clima, hay atrocidades, amenazas grandes como una erupción volcánica. Hay una de estas plantas que están en la falda del Chimborazo. Son una población que está amenazada por el mismo volcán. Y ella está a 3.500 metros de altura. Llega hasta los esta planta hasta los 3.600. 3.500, 3.000, 100 metros de elevación. O sea, imagínate lo endémico, lo limitado que es. Él es un polilepis, uh-huh, y tiene la población muy restringida. Entonces, claro, la amenaza allí, los seres humanos no llegamos tan a esa altura, pero sí hay algo de tala para quemar y bueno, entonces es una planta que sí está dentro de un parque, que está protegida, porque el parque Chimborazo, ¿no? Claro que sí. Hace ya, creo yo, unos 10 años para acá, se ha fortalecido, digamos, la idea de trabajar y de insistir, o sea, priorizar el trabajo, el estudio científico y, por supuesto, la preservación de lo endémico. Inclusive, resembrar en sitios donde ya, pues, estaban más bien puestos árboles, plantas de fuera, ¿no? Sí. Hoy se retoma y se retoma con mucha fuerza, Gabriel. Sí, eso es verdad. En el Congreso tuvimos una propuesta de un simposium, la tenemos, áreas verdes urbanas, queríamos hacerlo de la mano también con la alcaldía, porque en Latinoamérica y en el mundo los municipios son los entes que deben velar por las áreas verdes, que son de todos, ¿verdad? O sea, yo no puedo llegar como ciudadano e ir a hacer lo que quiera en un área verde que es de todos. O sea, debe ser de la mano con las alcaldías. Y la alcaldía ha estado trabajando bastante bien, ¿verdad? Y queríamos mostrar ese esfuerzo de la alcaldía. Lastimosamente, bueno, tuvo que viajar el compañero que trabaja en eso. Pero bueno, el hecho es que sí, para la alcaldía hay un programa de renovación. Yo no sé si han visto que han estado sacando algunos árboles viejos. Y así hay es. Una renovación por árboles propios, o sea, con especies propias de la zona. En uno de los decretos de la alcaldía se ha decretado un árbol endémico a la zona, a la región. No tiene las poblaciones tan limitadas como estas en crítico peligro. Hay una escala de categorías de criticidad de amenaza, poblaciones, plantas que están ya que les queda muy poco, de la IUCN, las categorías de vulnerabilidad, de peligro crítico, o las que tienen poco conocimiento. O sea, hay 6 categorías, ¿no? Entonces, bueno, allí entra lo que decías tú, nuestros entes de gobierno, el Ministerio del Ambiente está preocupado y hay planes de manejo, ¿verdad?, para orientar qué hacer con estas especies. Pero ahí hay un reto todavía enorme. ¿Por qué? Date cuenta, algunas de estas especies que menciona Susana y colegas para el libro rojo, no están dentro de áreas protegidas y tienen únicas poblaciones en bosques húmedos. Por ejemplo, hay una que es de la familia del taxo. ¿Ya? Que a todos nos encanta el taxo, claro, ¿verdad? Sí. Una pasiflora. Pasiflora. Se llama, ya les voy a leer acá, la chuleta. La pasiflora roseorum. Mira, pasiflora roseorum. Es el nombre. Pues científico. El nombre científico. Ya. Pasiflora roseorum es porque sus florecitas son moraditas. Y ella está entre Quito y Santo Domingo, y tiene una sola población. Entonces, eso está fuera de áreas protegidas. Entonces, debiéramos, con este particular caso, porque está amenazada por la tala, la agricultura, la extensión de la frontera agrícola, ¿verdad? Porque entonces, pero en estos casos, oye, es algo único de Ecuador, y debiéramos cuidarla, pues. Y así como esa está la pasiflora andina, que es otra pasifloreácea que está entre cerca de Yoa y Mindo, muy cerca de acá. Y sabemos, en este caso de la pasiflora, ¿cuál es su efecto, cuál es su bondad, digamos, dentro de la...? Los usos. Los usos, claro. No, como son plantas tan limitadas, las fichas que menciona en el libro rojo, no tenemos información de etnobotánica específica. ¿Ya? Eso es otro reto, que los que trabajan y estudian, porque si tú buscas en internet información de esto, catalogación, sí, que claro, mejoremos los alcances para ver cómo hasta, como por ejemplo, con el polilepis, hace algunos años hubo un programa muy bonito de una persona que trabajó la parte para cultivos in vitro. Ya. Eso fue en el 2008 con un caso particular. Eso tenemos que propiciarlo. Porque, okay, si se hace el experimento de cultivo in vitro, que en este caso es esta persona, ¿qué hacemos después? ¿Cómo se masifica para estas especies amenazadas llevarlas a viveros como el de la alcaldía, que es un vivero que tiene no sé cuántas miles de especies, y propender a salvar las especies, ¿no? Bien, esta mañana estamos con Gabriel Picón Nava. Él es miembro honorario del Centro de Excursionismo Ecológico de la UNEG en la ciudad guayana. Tiene una beca Fulbright para realizar estudios de posgrado también en conservación y ecología tropical, ¿no?, en la Universidad de Missouri, en Estados Unidos. Igualmente, ganador de la beca para realizar pasantías sobre aplicación de sistemas de información geográficos. Igual un premio. Este es un premio para asistir al Congreso Venezolano de Botánica con el objeto de presentar un póster sobre conservación de especies raras y endémicas de la Gran Sabana, ¿no? Y bueno, de estas, como les decía al inicio, realmente es todo un currículum extenso, nos faltaría tiempo, pero en todo caso, nosotros queremos, le hemos invitado, les comento, para el próximo viernes. Se dio hoy una coincidencia de esas lindas que se dan en la vida. Vamos a hablar un poco, el nombre lo puso Gabriel, pero un poco la filosofía dentro de esta parte, la filosofía, digamos, la parte del ser humano, cuál es el papel dentro, claro, de esta preservación, sí, sí, y esta, sí, conducta, ¿no?, en la naturaleza. Sí, eso es hermoso, nosotros les enseñamos a nuestros hijos y en nuestra sociedad valores, ¿verdad? Pero le comentaba a Beatriz que lo que le enseñamos están centrados en el hombre, en nosotros como familia, en el antropocentrismo, o sea, el hombre. Y eso ha estado cambiando porque hay la biodiversidad, estamos acompañados en el planeta con miles de millones de especies, la biodiversidad, ¿no? Entonces ya se está hablando en la filosofía ambiental de valores y éticas ambientales, o sea, cómo es nuestro comportamiento con los demás seres vivos, y eso es lo que vamos a hablar el viernes. Sí, el día viernes, sí, vamos, sí, a tener, sí, un tiempo más amplio para poder conversar, sí, con Gabriel, con igualmente con Katy Rodríguez. Katy, sí. Entonces, es importante que ustedes lo sepan, realmente es un tema apasionante, pero que hasta hace poco parecía muy distante, ¿no?, por lo científico, por los nombres que a lo mejor no están a nuestro alcance. Claro, claro. Pero podemos tener una conversación un poco, claro, más cercana al respecto. Por ejemplo, nos llamó la atención algo cuando hablábamos de fitoquímica. ¿Sí? Fitoquímica, sí. Hablábamos algo y tú nos decías, bueno, la fitoquímica un poco se preocupa de los componentes de las plantas, de las reacciones químicas, inclusive de las plantas, y de hecho podemos tener en nuestra casa una planta que no sea la apropiada, porque tiene, por ejemplo, sube la temperatura y puede expulsar gas o puede expulsar algunos elementos que son imperceptibles, es decir, no los vamos a ver, claro, claro, pero puede causar mareo, sí, sí, puede causar un poco de vómito. Recién hablábamos de esta planta que se pasaba por bajo ella, una planta muy grande y a un arbusto, y pues no sabían qué pasaba, pero daba un poco de mareo, un poco de eso. Sí. Cuando se investigó, era esta planta, ¿no? Y claro, muchas veces nos parece bella, lo asumimos, la adoptamos para la casita, pero no es la mejor. Vamos a hacemos solo una pausa y volvemos, Gabriel. Aprobado. Favor. Aprobado. Gracias. ¿De dónde eres? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre del 2018, 18:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche. en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nueve de la mañana con 35 minutos. Seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros Gabriel Picón Nava. Estos son nuestros últimos minutos y precisamente queremos recordarles que el día viernes tendremos un espacio un poquito mayor para hablar sobre esta filosofía medioambiental, ¿no? Vamos a ver qué nos dice ahora Gabriel Picón Nava, que es uno de los importantes participantes de este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Adelante, te escuchamos. Ah, bueno, muchas gracias. Quería comentarles y compartir con ustedes esto, de los valores únicos de nuestras especies endémicas y basado de nuevo en el libro rojo y en algunos libros de los catálogos, pues, de la flora de Ecuador. En Ecuador, como les comentaba al principio, hay más de 4.000 a 5.000 plantas endémicas, ¿no? Y cuando uno ve cuáles son, muchas son de estas orquídeas, por ejemplo, tienen 3.200 especies endémicas. Hay una diversidad en el mundo de las orquídeas enorme. Las orquídeas es una familia que tiene sobre 20.000 especies. Es fascinante. Después vienen las compuestas, las margaritas, ¿verdad?, que le llamamos. Ahí son 746 endémicas. Bueno, en ese mundo de las categorías taxonómicas, cuando vamos al país, ¿dónde están las especies endémicas? Claro, vemos que hay algunas en Galápagos, endémicas de Galápagos, que tienen nombres como, por ejemplo, la Fruyania darwini, en honor a Darwin. Es tan galapagensis, o sea, tan de Galápagos, que está allí, y esa planta es epífita, está en los bosques húmedos de Galápagos, y bueno, es una hermosa planta para conocerla, ¿no? Y también en Galápagos hay otras, ¿no? Está una que tiene un nombre científico rarísimo, que es Taxileugenia. Imagínate qué nombre, Taxileugenia, el género galapagensis. Eso sí está fácil. Es también una de esas plantas de las pequeñas, de las que llamamos briófitas, los musgos, ¿no? El mundo de los briófitos, tenemos dos simposios que se unieron en el Congreso, que van a hablar de eso. Pero hay otro mundo, por ejemplo, los líquenes, que sí está un poquito, que tiene pocos participantes. Pero bueno, regresemos a las endémicas, ¿no? Si vamos al sur de Ecuador, hay una que está, al norte, en Imbaburra, ¿norte? Sí. Sí, en el norte Imbaburra. Y aquí cerca de Pichincha. Tiene una sola población y es una orquídea. Y tiene un nombre muy, que Drácula es el género. Drácula vampira. Imagínate qué planta, pero es hermosísima. ¿Y esa por qué orquídea tiene ese nombre? ¿Tiene bueno, por el género Drácula? Hay que ver un poquito la historia, eso lo pueden ver con Mr. Google. Ya. ¿Por qué le pusieron Drácula al género y por qué vampira? Pero cuando ves la flor, tiene una forma así draculiana. Y localmente es muy abundante en donde está entre 1800 y 2500 metros. Es una planta de altura, de bosques húmedos, y está vulnerable esta plantita. Está en el norte. Ya, cuando hablamos de vulnerabilidad, es que peligro de extinción. Está en peligro, sí. Ya. Sí. Ajá. Y hay otra planta, por comentarles, de las tantas, que es la que está al sur de Ecuador, en Loja. A ver, se me perdió. Ya les encuentro. Bueno, está en cerca de Loja. Y bueno, es estas plantas que debemos rescatar, vamos a decir, ¿no? Se me extravió aquí entre las notas. Como se dan cuenta, estas plantas necesitan llevarlas a la gente, así como Correos del Ecuador, gracias a nuestros compañeros y colegas de Correos del Ecuador, que han generado una estampilla, logramos tener una estampilla conmemorativa del Congreso. Así es. Y que esta estampilla es sobre esta planta endémica latinoamericana, que es la chuquiragua. que es endémica de amplio rango, y aquí la vemos por todas las montañas, la Chuquiragua. Entonces, bueno, ojalá que con Correos del Ecuador tengamos una serie de las plantas en peligro de extinción, endémicas, vulnerables, en peligro crítico, como las que les mencioné, la gentiana Yacenoni, que está en las faldas del Pichincha, aquí cerquita. ¿Ves? Entonces, ¿cómo es esa planta? ¿Cómo las llevamos a las escuelas? ¿Cómo los niños las apreciamos? ¿Cómo las dibujamos? Hay mucho por hacer con nuestras plantas. La tarea está únicas, todavía entera, ¿no? A pesar de todos los estudios y hay investigaciones. No, por supuesto sí, que sí. Sí. Yo creo que fruto de ello, precisamente, es de este décimo segundo congreso latinoamericano de botánica. Bueno, nuestra invitación sigue abierta, amigas y amigos. Ustedes pueden participar en este congreso. Y claro, les decíamos al inicio, todas las actividades se van a desarrollar acá en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero agradecer enormemente a nuestro invitado del día de hoy. Gracias a tu tiempo, Gabriel Picón Nava. Entonces, vamos a seguir charlando. Cristian, mil gracias, un abrazo. Vamos a igualmente a tener las puertas abiertas para este congreso. Para mí es un honor trabajar con ustedes. Gracias. Feliz día a todos. Nos vamos a la música. Muchas gracias. Está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina. Mi medicina, mi vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida. Está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina. Es mi medicina, mi vitamina, la que me da vida, la que me fascina.

No sé si quiero verte o no verte. No sé si quiero estar frente a ti. Ya no sé si debo quererte. Si estás tú, no mando en mí. Y es que te quiero verte o no verte. No sé si quiero estar frente a ti. Ya no sé si debo quererte. Si estás tú, no mando en mí. Contradicción. Frío y calor en el cuerpo. Si no estás, qué frío. Me arde el corazón si te veo. No sé si quiero verte o no verte. No sé si quiero estar frente a ti. Ya no sé si debo querer. Me convierto en...

una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hace tiempo que no escribo lo que siento. Hace tiempo que te busco y no te encuentro. Hace tiempo que no para este tormento. ¿Será que nuestro amor se lo llevó el viento? Hace apenas me juraste amor eterno. Me dejaste por un eterno sufrimiento. Ya me voy acostumbrando a este desierto. En medio de la noche, buscando tu cuerpo. Devuélveme la vida que me das. Sabe cómo duele este silencio. Nada llena este vacío tan inmenso. Los minutos se me pasan sin saberlo. ¿Será que nuestro amor se lo lleva el viento? Devuélveme la vida que me das. Cuando caminas hipnotizas con tus pasos cada parte de mi ser. de la alegría de tus penas, pero te juro que olvidé que tienes quien te quiera. Se me olvidó la forma de olvidarte, se me olvidó que amar no es amarte, se me olvidó que soy solo tu amigo. No sé por qué falló esta vez Cupido. No sé por qué falló esta vez Cupido. Siempre que hablamos de conquistas, cuánto quieres verlo. No te importa acribillar mi corazón. No entiendo por qué amas a un hombre que siempre está lejos. Y en los amores a distancia, casi siempre hay más dedos. ¿Por qué no ves que la distancia atormenta la razón? Porque silencio es lo que dice el corazón. Dirás que calle lo que siento, que me ahorre argumentos, y yo no encuentro la manera de borrar de mi alma este amor. Se me olvidó cómo olvidarte. Me enamoré como Romeo de Julieta. Mi ilusión era tu silueta de sirena. Quería ser la alegría de tus penas, pero te juro que olvidé que tienes quien te quiera. Se me olvidó la forma de olvidarte, se me olvidó que amar no es amarte, se me olvidó que soy solo tu amigo. No sé por qué fallé esta vez Cupido. No sé por qué fallé esta vez Cupido. No sé por qué fallé esta vez Cupido. No sé por qué fallé esta vez Cupido. Oh no. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Cambió cuando te vi, jamás imaginé que habría un corazón fuera de mí, sintiendo lo que yo sentía. Fue tu voz, tus labios, tal vez tu forma de ser, de niña y mujer, tan solo sé que hoy te quiero más, te quiero más de lo que quiero a la vida, más de lo que tengo a ti, de que te diría. Decir que antes de ti jamás imaginé que un día iba a sentir algo así, ni que un amor tan mágico vivía. Fue tu voz, tus labios, seguimos con más de la Rayuela, 10 de la mañana, 10 de la mañana con 15 minutos. Bueno, martes ya 25 de septiembre. Hoy tenemos una actividad que es muy querida realmente por nuestros seguidores, por nuestro público. Estoy refiriéndome al Gato con Botas. El Gato con Botas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy martes 25 a las 19:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, nos invita a esta presentación de un clásico, ¿no? El clásico cuento del Gato con Botas, con sus personajes como el gato, Benjamín, la gatita Carlota, el mago, en fin. El gato con botas es una divertida historia. ¿Recuerdan ustedes un poco el argumento? Era la historia de un astuto gato que con sus ocurrencias pues logra cautivar no solo al rey de este bellísimo cuento, de uno de los clásicos, lo hemos dicho, sino también al público que acaba de verlo. Esta obra cuenta con la participación de más de 30 bailarines, los cuales a través del ballet clásico narran las aventuras de un gato, que al ser heredado tras la muerte del molinero, promete a su nuevo amo, Benjamín, convertirlo en un hombre rico, respetado por todo el pueblo. Bueno, el trabajo de esta maravillosa obra corresponde al Ballet Nacional del Ecuador, a su director, el maestro Rubén Guarderas Gijón. Así es que, amigas, amigos, estamos todos invitados el día de hoy, 25 a las 19:30, El Gato con Botas, en el Teatro Nacional. Bien, por otro lado, igualmente, hasta el 3 de octubre, de 18 a 21 horas, Tesoros Remix, en la Sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es Tesoros Remix, ¿no?, con el propósito de continuar con esa histórica exhibición de este... ¿Por qué se llaman Tesoros Remix? Son los tesoros, ciertamente, del archivo fílmico de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, es importantísimo, hemos dicho más de una vez, tener realmente renovados, tener vigentes esa memoria en la palabra, en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es Tesoros Remix? Es una nueva mirada al cine ecuatoriano. Es patrimonio visual de la Cinemateca con la curaduría del investigador Javier Izquierdo. Amigas y amigos, estas funciones serán todos los días miércoles a las 18:00, 6:00 p.m. Estamos con este proyecto desde el 27 de junio y se concluirá este 3 de octubre, y estamos próximos, en la Sala Augusto San Miguel. Entonces, claro, en algunos momentos este programa ha tenido unas mínimas modificaciones, pero realmente este ciclo de exhibición se inició con una muestra del trabajo de Mónica Vázquez. Ella fue la primera directora de Cinemateca de acá de Ecuador, y va a cerrar pues con la trilogía recientemente completada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Es un reconocido intertextual que busca encontrar cruces, convergencias, temas recurrentes en el cine ecuatoriano de diferentes épocas y formatos. Así es que, amigas y amigos, Tesoro Remix en la Sala Augusto San Miguel hasta el 3 de octubre. Estemos pendientes, pues es una magnífica oportunidad. El 27 de septiembre, este jueves, 27 de septiembre, a las 19:00, estará 27, 28 y 29, son tres días. Los Íconos del Alma, del bailarín ecuatoriano Wilson Pico, esto en la Sala Mariana de Jesús. Así es que, pues ya viviendo a sus 69 años, Wilson Pico, ¿no?, un presente vibrante, fecundo, reedita su recital de solos de danza, Los Íconos del Alma, que merecería aplausos unánime del público y la crítica desde su estreno, que se lo realizó en 1993. El recital Íconos del Alma se compone de dos coreografías en la danza teatro, Luna Creciente y La Novia. Luego de su estreno, el intelectual Agustín Armas escribió en el diario Hoy al respecto. Y claro, amigas, amigos, este día martes 25 de septiembre finaliza la muestra El Lenguaje del Metal. Este artista plástico, Francisco Romero Simancas, una maravilla. Créanme, lo tuve la oportunidad de visitar y de tener un poco un acercamiento, un poco, ¿qué les digo?, ¿no?, individual, si se quiere, a esta obra formidable. El día de hoy ya culmina. Es una muestra, está compuesta por 89 obras elaboradas con técnica en hierro, ¿no?, cuyo mensaje pues fue mostrar un trabajo ejecutado en hierro, en mineral, con fuego candente,

gira pero sin mirar atrás. Aunque cambien los tiempos, inviertan el tiempo, yo seguiré pensando igual. Aunque yo sé primero muy bien lo que quiero, siempre camino. Solo viviendo la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguantas. Déjame ser de tus sonrisas cuando miras la que brilla. Déjame ser, déjame estar, déjame entrar. No, primero muy bien lo que quiero. Aunque no se den cuenta, aunque el mundo da vuelta, aunque no se lamenta. Inside you and consume you.

¿En el brazo? Nada. No me gustan esos moretones, ¿ah? Mamá, suéltame, por favor. Es que me golpeé en la puerta. ¿En la puerta? Mamá, no es nada. Me quedé preocupada. Y con el pretexto de su cumpleaños, volví a visitarlos. En esa oportunidad, me quedé una temporada más larga. El tiempo suficiente para... A ver, ¿ah? Aprenderás a obedecer, loca estúpida. Mamá está aquí. Tu madre, nadie le invitó a venir. Y que sepa la clase de hija que tiene. ¡Sálvame! ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá! Salí del dormitorio rápidamente y vi que mi yerno retorcía el brazo de mi hija. Ella estaba en el suelo. ¡Suéltame! ¡Déjala, Pancho! ¿Qué te pasa? No se meta, Marcelina. Es cosa de marido y mujer. ¡Es mi hija! ¡Es mi mujer! ¡No se meta! Tuve miedo. Mi yerno la soltó, pero tenía la mirada furiosa y mi hija lloraba sin parar. Yo esperé a que se calmaran para regresar a mi cuarto, pero me quedé despierta toda la noche, llena de angustia. ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¿Qué debo hacer? Estoy indignada y asustada. Es cierto que los problemas de pareja los deben arreglar la pareja. Pero no es una mujer desconocida la que está sufriendo maltrato. ¡Es mi hija! No sé qué hacer. ¿Me meto o no me meto? ¿Y tú? ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Tú qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas. Seguimos con más de La Rayuela y después de escuchar estas voces latinoamericanas, pues están ya con nosotros nuestras siguientes invitadas. Se trata a la mañana de hoy, Gabriela Defas está con nosotros, ella es directora técnica de la Zona 9 de ARTSA, ¿no? Es la segunda autoridad en este campo. Ustedes conocen, amigas y amigos, ARTSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ligada absolutamente con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La mañana de hoy, pues vamos a hablar precisamente de los bares escolares. Qué importante esto. Buenos días, Gabriela, bienvenida a La Rayuela. Y gracias, Anita, también. Estamos ya listos para escucharles, ¿no? Realmente hay algunas preguntas que normalmente nos hacemos, como ¿qué es ARTSA? Y eso a veces lo seguimos repitiendo porque... Miren, es una agencia nacional, ¿sí?, que tiene una importancia suprema dentro de la salud pública, ¿no?, de nuestro país. Entonces, yo quisiera pedirle a Gabriela, para empezar, que nos recuerde un poco qué es ARTSA y cuál es su objetivo. ¿Qué hace ARTSA? Buenos días, Gabriela, un gusto conocerla. Gracias por estar acá. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo a nombre de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARTSA, de la Coordinación Zonal 9. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ARTSA es un organismo técnico que se dedica a chequear las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos que están sujetos a control y también de los productos que están sujetos a nuestro control, ¿no? Dentro de estos están los medicamentos, los cosméticos, los dispositivos médicos, productos higiénicos, alimentos. Eso es lo que hace ARTSA y como nuestra misión es precautelar la salud de la población, contribuir con precautelar la salud de la población, asegurando que estos establecimientos y estos productos cumplan con la normativa vigente. Desde hace algunos días ya ustedes están trabajando en esta campaña, igualmente a nivel nacional. ¿Qué alimentos, esto es importantísimo, amigas, amigos que nos escuchan, qué alimentos deben encontrarse en los bares escolares? Porque muchas veces pensamos que, bueno, en el bar, como está de alguna manera supervisado por el rector, por el inspector, esa es la solución. Y no es así. Vamos a escuchar precisamente por parte de Gabriela Defas, directora técnica de la Zona Nueva, sobre qué alimentos debemos encontrar en un bar escolar. Bueno, aquí es importante recordar que nosotros tenemos un reglamento de bares escolares del Sistema Nacional de Educación, y dentro de este establece algunas cosas, ¿no? Donde ARSA está involucrado en los dos primeros puntos, donde nosotros chequeamos el permiso de funcionamiento, que es el documento habilitante, y también las condiciones higiénico-sanitarias para la manipulación de alimento. Luego viene también el Ministerio de Salud con las prácticas de alimentación saludable, de una vida saludable. Sí, entonces partiendo de eso, nosotros, ¿qué es lo que podemos encontrar, deberíamos de encontrar en un bar y lo que no deberíamos? Sí. Por ejemplo, lo que no deberíamos de encontrar son alimentos con semáforos altos, es decir, en grasa, azúcar. No debemos de encontrar tampoco bebidas con cafeína, con edulcorantes no calóricos. También nosotros chequeamos ahí en los bares qué se esté utilizando para los productos que se preparan en ese momento, los de consumo inmediato. La calidad del aceite. Es muy importante que el aceite no sea reutilizado, ¿sí? Bueno, al momento igual estamos adquiriendo ya equipos para poder chequear la calidad como tal. Igual de manera visual también se puede chequear, pero para hacerlo cada vez mejor, de una manera técnica también se puede medir, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, también las fechas de vencimiento de los productos también deben ser acorde, ¿no? Deben estar con una buena fecha para consumirlos. Ahora, cuando hablamos de alimentos con cafeína o bebidas con cafeína, ¿hablamos de pronto de energizantes, Gabriela? Sí, justamente de los de energizantes. También, por ejemplo, nosotros promovemos que se consuma agua y también, por ejemplo, los jugos que ofrece pueden ser naturales, es mejor que sean naturales, y si se trata de jugos ya procesados, tienen que tener por lo menos un 50% de pulpa de jugo natural, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros promovemos. Y también promovemos los alimentos nutritivos, saludables, frescos. Dentro de esto, cuando se preparan los alimentos de consumo inmediato, es importante que sea variado, ¿no? Que tengamos frutas, verduras, hortalizas, que hayan lácteos, proteína. Eso es lo que nosotros chequeamos. Y sobre todo, que estén con una calidad buena. Es decir, que hayan, estén inocuos, ¿no? Claro. Los productos en buenas condiciones, productos frescos, ya lo había dicho Gabriela Defas, productos saludables. Ahora bien, podría pasar que todo esto esté súper en orden, ¿no? Ya los semáforos todos en medio verde, todo. Pero ¿qué pasa con las condiciones higiénicas sanitarias del lugar? Es decir, porque a lo mejor las condiciones de la alimentación es buena, pero las condiciones físicas, sanitarias del sitio no son las mejores. Sí, es muy importante para esto. Igual ARSA ofrece cursos de capacitación, y de hecho en este mes estuvimos en una jornada que empezó el 10 de septiembre y culminó el 20 de septiembre para dar una charla la manipulación correcta de los alimentos, de, por ejemplo, que las condiciones de almacenamiento, qué equipos debemos utilizar, porque, por ejemplo, en este caso nosotros necesitamos tener superficies que no desprendan igual residuos, que la limpieza sea adecuada con productos adecuados, las cosas deben estar guardadas en su lugar para mantener un orden y también conservar los alimentos de la manera que cada uno necesita, ¿no? Porque a veces necesitamos guardar en una refrigeradora algo que se puede echar a perder. Entonces, eso es muy importante para socializarles. Les socializamos a los administradores de los bares y las personas que están involucradas aquí en el expendio de los alimentos. Para eso nos unimos también en esta jornada que ya finalizó con el Ministerio de Salud. Entonces, ARSA les comentaba justo de las condiciones higiénico-sanitarias, y también el Ministerio en la parte de nutrición, ¿no? Para promover estos hábitos saludables de alimentación. Bien, ahora, claro, dentro de estas condiciones higiénico-sanitarias, a pesar de que ya lo habíamos hablado, es importante un poco remarcar esto. Los productos químicos de limpieza, de desinfección, de aseo que se utilicen, esto es importante, escuchen, por favor. En estos bares escolares se almacenarán en un área exclusiva y de acceso restringido solo para personal autorizado. Es decir, no podemos mezclar la bodega donde están los alimentos, las bebidas, con estos utensilios de aseo y desinfección. Exactamente. Mantener el orden es muy importante para asegurar la inocuidad de los alimentos, para evitar alguna contaminación, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros promovemos en nuestras capacitaciones. Bien, ahora, ¿qué pasa con, bueno, esto, los bares y todo? De alguna manera, ustedes han hecho charlas, es decir, han convocado a una gran reunión de todas estas personas que administran estos bares, que administran estos sitios, para capacitarles un poquito más. Sí, justo en este mes tuvimos, lo hicimos por distrito, ¿sí? Entonces igual nos pusimos de acuerdo para con el ministerio, como les indicaba, para que puedan acceder a esta capacitación. Aquí es importante mencionar que la capacitación es un requisito previo para poder obtener el permiso de funcionamiento, ¿sí? El permiso de funcionamiento de un bar va a necesitar, como primer requisito, tener un contrato con la institución educativa, y número dos, tener este certificado de capacitación, que lo está ofertando ARSA también, y también lo pueden obtener con el SECAP. Esta mañana, amigas, amigos, Gabriela Defas, directora técnica de la Zona 9, habíamos dicho ya, es la segunda autoridad dentro de ARSA, nuestra querida amiga Yuridia Torres no pudo venir el día de hoy. Ella es la directora, la coordinadora zonal 9, ¿no? Es importante que todos sepamos y recordemos que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria está ligada absolutamente con el Ministerio de Salud Pública, y precisamente de estas políticas, ¿no?, de salud pública, es que se están haciendo todas estas, pues, ¿qué les digo yo?, estas campañas para que sepamos qué es lo que debemos de hacer. Recuerdo yo en algún momento, Anita, hablábamos de que ARSA no precisamente es una agencia, es decir, la idea de ustedes no es precisamente la sanción, el castigo, la persecución. Siempre se ha hablado de la capacitación primero. De hecho, se han hecho algunas jornadas en diferentes temas. Pero, bueno, una y dos y tres veces, pero a la final, pues yo creo que también hace falta, cuando ya no mismo queremos, ¿no?, ceder ante estas normas, viene una sanción. Sí, como ARSA, nosotros creemos mucho en la capacitación. Incentivamos también a la gente que por favor nos ayude con el control ciudadano, con la aplicación de ARSA Móvil que nosotros tenemos. Siempre estamos dando charlas, estamos muy abiertos para informar a la población. Tener estos espacios también es muy importante. Pero sí, como lo menciona, igual también hay sanciones cuando no se cumple con la normativa, y en el caso de los bares escolares, cuando existen incumplimientos, también hay sanciones que van hasta los 5 salarios mínimos. Yo sé que hoy veníamos y habíamos acordado hablar de este tema fundamentalmente. Yo quisiera invitarles a ustedes, no sé qué posibilidad exista, de insistir un poquito más en la cuestión de las farmacias, la venta de medicación, la cuestión de esto. Yo sé inyectar y entonces te inyecto, ¿no? Yo a mi mamá le hizo bien tal producto y yo te recomiendo, y puedes comprarle a tu abuelita, yo no sé. Esto sabemos que puede causar realmente un daño tremendo a las personas, llevar hasta la muerte. Muchas veces nos disgustamos con el farmacéutico cuando no nos quiere vender lo que pedimos, pero esta también es una campaña de salud pública que amerita, creo, ser reforzada. No sé si ustedes consideran también esto. Sí, bueno, igual aquí es importante mencionar que tenemos también un reglamento para el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos, en este caso de las farmacias, que deben estar a cargo de un bioquímico farmacéutico, que tiene varias funciones, ¿no? Pero entre otras, con las preguntas que acabamos de tener, está prohibido, por ejemplo, dentro de una farmacia dar alguna atención médica como tal, inyectar,

Bueno, seguimos, son las 11 de la mañana con 25 minutos. Quiero agradecer al Grupo Cultural y de Integración del doctor Fernando Ron Bautista. Bueno, hay esta invitación, Festival del Pasillo, ¿no? Voy a leerles tal cual está esta invitación. Nos dicen, Festival del Pasillo, tienen el honor de invitar a usted al acto cultural y musical El Pasillo Ecuatoriano y la trascendencia en el alma del pueblo. El día 27 de septiembre, es decir, el día jueves, a las 16:30, 4:30 en la tarde. Esto será, amigas y amigos, en el Auditorio Hugo Alemán, del Centro Cultural Metropolitano en Quito. Esto está ubicado en la calle Eugenio Espejo y García Moreno, en el Centro Histórico. La inspiración plasmada en el arte no tiene fronteras, y los artistas, los compositores o poetas se ven atrapados de repente por el dulce espíritu de una iluminación artística e intelectual que lleva a crear su obra, esto en forma de verso o notas musicales. Doctor Fernando Ron Bautista, autor del libro Quito Integral y un recuerdo de un quiteño amigo. La invitación queda hecha, amigas y amigos, el Grupo Cultural y de Integración, doctor Fernando Ron Bautista, invita a este festival del pasillo con entrada gratuita. Por otro lado, queremos también invitar a este conversatorio público en Ciespal, en la Sala Eugenio Espejo, este miércoles 26 de septiembre, miércoles 26 de septiembre, a las 5 de la tarde. Comunicar es un derecho, migrar también. Diálogos para tejer puentes, conversatorio público. A leer, Corape, Ciespal, Adveniat, en fin, todos juntos por un diálogo para tejer puentes. 11 de la mañana con 26 minutos. Se acerca el 10º Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Nuevos espacios, nuevos públicos. El arte atraviesa la vida y es la herramienta más eficaz de enseñanza y salud mental. Del 28 de septiembre al 30 de octubre. Dentro de este festival realmente hay algo, como les he dicho, que llama muchísimo la atención, y es la presencia de Alfredo Moffat. ¿Quién es Alfredo Moffat? Pues es el discípulo de Pichon Rivière, que uno de los íconos de la psicología social. Su propuesta atiende a grupos vulnerables mediante los primeros auxilios psicológicos, como se los conoce. Encabeza luchas por los derechos humanos en instituciones de dolor y conforma comunidades terapéuticas. Seminario Psicodrama y Comunidad Terapéutica. Les comento, Alfredo Moffat fue el creador de Radio La Colifata en Argentina. 8, 9 y 10 de octubre, Alfredo Moffat estará dentro de la programación del 10º Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Nuevos espacios, nuevos públicos. Entonces, estamos todos invitados. Por otro lado, está en nuestro país la brasilera Edria Paera Barbieri, ¿sí? Y entonces, ella estará hasta el 17 de diciembre, oportunamente también. Les daremos conocer sobre un concierto que ella dará acá, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta tanto, está trabajando en vibraciones del alma, sanación, armonización, vocalización. Desde el 27 de septiembre está ya ella trabajando acá en la Casa de la Cultura, hasta el 17 de diciembre en este proyecto. Vibraciones del alma, sanación a través de la vibración de alta frecuencia. Nos vamos entonces al corte, regresamos con más en unos segundos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre del 2018, 18:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Comprender la publicidad para transformar la sociedad es una práctica de los nuevos investigadores del fenómeno publicitario. CIESPAL invita a participar en el segundo congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, que se realizará el 3, 4 y 5 de octubre en el Salón Auditorio de CIESPAL en Quito. Segundo Congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad para docentes, investigadores, profesionales o estudiantes interesados en esta temática. Mayor información al teléfono 2548011, extensión 124 o al mail redpublicidad@ciespal.org. Con el aporte de la Comisión Gestora Provisional de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad. Radio CCE terminan los profesionales y publicidad. Ars Morbus. Esta es una muestra que estará en la Sala Miguel de Santiago, donde participarán 25 artistas. La inauguración será el día de mañana, miércoles. Y estará hasta el 6 de octubre, ¿no? Entonces, queremos igualmente invitarles a ustedes, amigas, amigos, a esta muestra que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo artístico Porno Supérate. Presentarán esta exposición Ars Morbus, en la que participan 25 artistas con entrada libre. En este colectivo estarán los artistas Jocelyn Briones, Pamela Cárdenas, David Carrera, Fernanda Guzmán, Stalin Martínez, Lizeth Muñoz, Paola Vázquez, Ronnie Abril, Cristina Báez, Andrés Burbano, Rodman Cárdenas, Brian Castillo, Carlos Castillo, Carol Cortés, Stephanie González, Stephen Guevara, Daniel Harf, Steven Herrera, Vanessa León, Orlando Pilco, Fernando Rosales, Kimberly Sánchez, Alejandro Serrano, Estefanía Suárez y Paulette Zapata. Los artistas invitados serán Claudio Arzani y Glenda Rosero. Amigas y amigos, el propósito de esta colectiva es reunir a jóvenes que estén interesados en gestionar desde cero una exposición que convoque y vincule a estudiantes de diferentes universidades para hablar de un tema común. Entonces, Ars Morbus se presentará el día de mañana, miércoles 26 de septiembre, hasta el sábado 6 de octubre a las 18 horas, en la Sala Miguel de Santiago. Por otro lado, el día viernes 28 de septiembre, se presentará esta exposición, Sueños de Albeiro. Entonces, esta exposición estará en la Sala Eduardo Kigman. El artista carchense David Albeiro Prado inaugura este viernes 28 de septiembre a las 19 horas en la Sala Eduardo Kigman. El pueblo, sus costumbres, las tradiciones están presentes en la obra de este artista. El ángel, en la provincia del Carchi, de donde él es oriundo, están retratados permanentemente en su obra, donde plasma su gente, el clima, las tradiciones y leyendas. Él afirma: yo pienso que la humanidad tiene necesidad de respeto, honradez, humildad, perseverancia. Todo esto son el primer paso al éxito, salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspiran y por esto logro esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, mis pensamientos y sueños. Esta exposición, como todas las demás, pues es con entrada libre. Vamos a hablar un poquito de los canchimaleros. Esta muestra es del fotógrafo Francisco Jarrín. La muestra está en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el día de mañana se inaugura a las 19 horas. Canchimaleros, del fotógrafo Francisco Jarrín. Es importante señalar que Francisco Jarrín es un escritor

además de incomodidad al hablar o al comer, esta llaguita, esta llaga en la garganta, en la lengua, también puede causar el surgimiento de otros síntomas como la fiebre, el malestar general y el aumento de los ganglios en el cuello. La mayoría de las veces este tipo de aftas, así se llaman, aftas, surgen por ingestión de alimentos muy ácidos. O entonces es una primera señal de que nuestro sistema inmune está bastante débil, pudiendo aparecer por esto cuando se tiene herpes, después de una gripe, de un resfriado, cuando uno está con muchísima fiebre, igualmente estas aftas aparecen en nuestra boca, en los labios, en la garganta, en las encías. Entonces, cuando las aftas son muy grandes y demoran en cicatrizar, también pueden indicar problemas más graves como sida o cáncer inclusive. El tratamiento del afta en la garganta se puede hacer con pomadas prescritas por un médico y, por supuesto, la realización de algunos cuidados, como por ejemplo, evitar consumir alimentos ácidos, hacer gárgaras con agua tibia y sal. ¿Por qué? Usted se ha preguntado, ¿por qué salen las aftas en la garganta? Bueno, las posibles causas de la aparición de estas aftas en la garganta pueden estar relacionadas con el sistema inmune, comprometido especialmente cuando tienen herpes, ya que el virus puede alcanzar la mucosa bucal y de la garganta. Problemas estomacales como reflujo, por ejemplo, la falta de vitaminas del complejo B, del ácido fólico, minerales como el hierro, también pueden ser otra de las causas del afta en la garganta. Así que, pues, si el problema surge más de una vez al mes o con menos de una semana de diferencia, se recomienda, amigas, amigos, escuchemos, consultar a un médico especialista, para realizar ya los exámenes de sangre e identificar alguna enfermedad que puede estar provocando estas aftas, este problema que, como estamos mirando, como estamos escuchando, pues ya no son simples problemitas de gripe, ¿no? Entonces hay que comenzar con un tratamiento adecuado y evitar además que vuelvan a surgir. Hay otras situaciones también que pueden causar pequeñas heridas dolorosas en la garganta y son caseum, es la amigdalitis aftosa, que es más frecuente inclusive en los niñitos, en los bebés. Para el tratamiento de las aftas en la garganta, amigas, amigos, este tratamiento para las aftas, mucha gente dice también postimillas o postemillas, ¿no? El tratamiento para estas aftas inflamadas en la garganta se pueden hacer con pomadas corticoides o igualmente antiinflamatorias tópicas, por ejemplo, Vexident y otros más, ¿no? Cremas que tienen, por supuesto, anestésicas tópicos. Entonces, son prescritas por médicos que pueden aplicarse con el dedo o con la ayuda de un hisopo. Otros remedios que se pueden utilizar para aliviar el dolor son el paracetamol, que bueno, ahora está tan común su consumo, o el ibuprofeno, por ejemplo. Sin embargo, su uso también, por favor, debe ser orientado por el médico. Hace un momento estuvieron con nosotros estas dos expertas de ARCSA y nos dicen con claridad, además subrayamos siempre esto, no podemos autorrecetarnos, automedicarnos. Entonces, pues hay que poner atención, amigas y amigos, en este sentido. Ahora, ¿hay remedios caseros para las aftas? Sí, claro que sí. Además del tratamiento farmacológico, también se pueden adoptar algunas medidas caseras para disminuir esta inflamación y facilitar la cicatrización debiendo enjuagarse o hacer gárgaras, por ejemplo, con extracto de manzanilla. Ustedes saben, la manzanilla tiene propiedades antisépticas fundamentales. El extracto de propóleo también tiene una acción antibiótica. El té de hojas de albahaca, por ser antibacteriana y cicatrizante. La caléndula, ya que contiene propiedades antiinflamatorias. Estos remedios caseros deben ser utilizados 2 o 3 veces al día, preferiblemente después de cepillarse los dientes. Mañana seguimos cómo curar las aftas